La prisa al centímetro, la angustia al segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se saluda con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana, la OMC. Tienes Tangara Ska, un estado palestino, la Pax Americana, la OMC, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Está desnuda, la muy guarra, en fin. ¡Ole! ¡Paco de Gastón! Buenas noches, noche, otra con todas ustedes aquí desde el 93.4, otra vez, otro viernes más, Tangara Ska. ¡Yeeha! Aquí empieza otro nuevo programa. O termina. A intentar acercarnos a la verdad lo máximo posible, ¿no? a esa verdad que que no estamos acostumbrados a escuchar hoy en día, y menos en los medios de comunicación. Pero vamos a hacer de aquí un esfuerzo para intentar acercarnos a la verdad. Bueno, la resignación es un suicidio constante, ¿no? Y nada, empezamos el programa. Bienvenido. ¡Vamos! Obreros somos, ¿no? Uno más que otro. Algunos dicen que son obreros y le han dado un palo en toda su vida, ¿eh? O hijo de obrero, ¿no? Soy hijo de obrero. Es decir, que nos acercamos al millón de parados en Andalucía. La gente empieza a hacer colas en las puertas de Cáritas, Cruz Roja, ayuntamientos, iglesias, pidiendo comida y trabajo. Andalucía al máximo. Algunas viviendas empiezan a ser subastadas en los juzgados, ¿no?, por no pagar las hipotecas. El paro llama a las puertas sin piedad, hay que tomar la calle. Y poner de pie nuestras reivindicaciones, nuestros derechos y, lo que es más importante, la dignidad de los pueblos. Hay que gritar con fuerza, ahora más que nunca, para que nuestra voz recorra como un trueno cada rincón de esta tierra. Y a partir de ahora se levanta la veda. ¿No? ¿Será que ahora estamos viviendo eso que decía el Chávez de la tercera modernización de Andalucía, ¿no? Que decía hace 2 o 3 años, ¿no? Que decía, vamos camino de la tercera modernización de Andalucía. Y muchos le decíamos que no habíamos salido ni en la primera, que estábamos a medio camino, ¿no? Aquí yo creo que se supone que es lo de ESIJA 2010, ¿no? Eso es lo que ellos tenían. No, es que no sé, vamos. Lo que sí es verdad que es que se están poniendo las cosas cada vez peor. Se está viendo que no dan salida ninguna, que eso de los 8.000 millones de euros que decían que eran para los ayuntamientos y que en verdad va al bolsillo calentito de las constructoras. Está más bien destinado a que las constructoras no despidan a más gente durante una temporadilla. Pero vamos, la cosa sigue para adelante, ¿no? Decir eso, que hacemos un llamamiento a Carmen Castilla desde aquí para que vuelva y que luche por nuestros derechos, ¿no? Eso decía, bueno. Yo lo que quiero decir es que algunos están diciendo que si llegaremos a los 4 millones de parados. Claro que vamos a llegar a los 4 millones de parados antes del fin de año. ¿Y a 5? Lo que no sabemos si el año que viene llegaremos a los 5 o antes de finales del año que viene, ¿no? Porque la cosa no tiene pinta de tirar para adelante, ¿no? Me parece que un presidente de estos que hay por ahí, de un país cutre, ¿sabes?, que ha salido hace poco, había dicho que la crisis va a durar lo menos 10 años. Pues se llama Obama o algo así, tío. País de esos ahí, tercermundista, tú ya sabes, donde no hay derecho, los ricos lo ponen todo, los pobres lo comen. Esas cosillas. Este pasado miércoles estuvimos en el Coronil, que hubo una manifestación convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y también por Izquierda Unida. Y nada, en la que reclamamos también todo lo que hemos dicho, todas estas cosas que empiezan a ser hoy en día ya habituales. Sí, lo que hace muy poco tiempo, apenas un año, no escuchamos, ¿no?, que nadie paguese la hipoteca, que la gente no paguese los créditos, que no pudiese irse de vacaciones o llenar la cesta de la compra. Nos sonaba a otro país, ¿no? Nos sonaba, pues, a Mauritania, a Senegal, al Congo, no sabíamos, ¿no? Pero estamos viendo como poco a poco, por desgracia, esa realidad se está acercando, ¿no? Y cada vez es más evidente. De hecho, aquí no tenemos comedores sociales, ¿no? Pero si vamos a Sevilla, los comedores sociales están abarrotados, están atestados. Están llenos de ancianos, de jóvenes sin trabajo estable, de personas separadas con hijos a su cargo, incluso sin hijos a su cargo, ¿no? Que apenas pueden hacer frente al alquiler a duras penas y tienen que ir a comer a los comedores sociales porque si no, no comen. Es así, ¿no? Y bueno, se están viendo muchísimos casos, ¿no?, de gente que están ya comiendo a base de los vales de ayuda de los ayuntamientos, ¿no? Y que dicen, si no hay vales, no como. Y eso es debido a la mierda economía que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Que nos la han vendido como lo mejor de lo mejor y que era lo que a todos nos iba a sacar de la miseria. Y estaba visto que no, que más tarde o más temprano esta economía es lo que nos iba a llevar hacia donde vamos, ¿no? Hacia la crisis más profunda que se ha conocido en el planeta. Me parece que ahora que hay también muchas familias cobrando su paro y sus cosas, pero que... No hay tantas, ¿no? Ya la misma Irene dice que del 1.300.000 parados, 800.000 no cobran absolutamente nada. O sea, no estamos hablando, y si a eso le sumamos también los más de 500.000 de cartillas agrícolas que hay, pues estamos viendo que ahora mismo en España hay muchísimas familias en las que no entran duro en casa. Hay que entran dos o tres sueldos, ¿no? Pero hay muchísimas que está ya ahí los datos de la INE de que no entra un solo sueldo en casa, ni ayuda, ni nada de nada. Y bueno, ahí parece ser que la pelota sigue en el tejado, ¿no? Parece que se, que en vez de darle trabajo a la gente, se prefiere que los bancos embarguen y que se hagan ganando, como siempre, ¿no? Porque ellos no van a perder nada, ¿no? Ahora le han dado un pedazo de aval impresionante para que tapen los agujeros. Y con ese aval impresionante para tapar agujeros, pues van a tapar incluso los agujeros de las casas que van a embargar, ¿no? Y bueno, nos acercamos hacia una época como en la antigua Roma, ¿no? En la que unos pocos poderosos disponían de prácticamente de todas las viviendas de uso de toda la antigua Roma, ¿no? Y se las alquilaban a todo el mundo. Casi todo el que vivía en la antigua Roma pues vivía de alquiler de una de las 10 o 12 familias que disponían de todas las viviendas, ¿no? Esas familias que además disponían de los bomberos, policías, también disponían de brigadas de pirómanos para que a los bomberos no les faltase el curro. Y aquí bueno, parece ser que vamos a ese camino, ¿no? A que los bancos ahora se van a quedar con las viviendas y después nos las pondrán en alquiler a los precios que ellos quieran. O intentarán vendérnosla al precio que ellos quieran, ¿no? Y nada, que cada persona se replantee por lo que ella crea que, por lo que estamos en esta situación y que haga todo lo que está en su mano. Por lo menos eso es lo que decimos de aquí. Dice que un mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y desapareció la guerra. Y el político hizo un gesto y desapareció el mago. Eso no era un mago, eso era un sueño, tío. Bueno, ponemos un temita que está de moda ahora, que se llama Sevillanas Hipotecadas, que es el que baila. De vuelta, hoy ando medio perdido, cansado de tanta gente tonta, de tanta tele, de tanto ruido, de tanto escaparate lleno de la promoción que nunca he tenido. Ando aburrido de tanta modelito haciendo el indio, pa' modelo la que me ha parido, modelos los que dan lo que tienen, los que miran claro, los agradecidos. Dice viva cojonao cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. ¡Vamos, Javier! Mi amigo Francisquillo hace aviones de papel. ¡De papel, de papel! De papel, le hace una rajita abajo para la aerodinámica que vuelen bien. Lo lanzan, le salen volando, así también quisiera volar él. De papel, mojados son sus sueños, qué penita no poder ser lo que quiere ser. Penita que me da la gente que no lucha cuando no hay nada que perder. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. ¿Dónde hemos llegado? Me gustan las personas. Me gusta la vecindad. Vecindad, que el secreto es el respeto. Escucha, que vivas tu vida, que dejes vivir. Pero qué fáciles serían los días si la gente viera que es mejor así. Así, sin raíles, sin caminos asfaltados que conducen al mismo lugar. Y es que es muy aburrido que todo el mundo compre vista, coma y se comporte igual. se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¡Estamos arañados! ¡Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar! Escuchar, abrir la mente sin prejuicio, un poco de empatía que nunca viene mal. Qué bonitas las palabras y qué feos los que las quieren matar. Matar a aquellos que se creen que solo lo que ellos piensan es el no va más, no va menos, no me joda, no me diera ni la gana de tenerlos que aguantar. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. Y no se duerme bien por la noche. Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar. Me le dejo el burro al amo, ¿no? Bueno, decir que el otro día la manifestación del coronil que se dijo que, bueno, ahora ya se sabe que ahora es más importante que nunca el estar ahí en la calle. Y decir que va a haber, que estemos todos atentos, que va a haber movilizaciones en las que podemos participar, que ahora más que nunca son determinantes. Que después todo el mundo dice, ah, es que nadie hace nada, nadie hace nada. Claro, si tú no te mueves, ¿cómo va a hacer nadie nada? Hombre, si te quedas durmiendo, pues... Si te quedas en casa o te quedas nerva mirando la tele, pues... Lógicamente, pues nadie hace nada, ¿no? Que da coraje, en verdad, esa gente que se queda durmiendo. Sí. No hay peor, los que te dicen que voy, y después no van. No, pero vamos, fuera, coño. Hace mucha falta que la gente se movilice. De hecho, todo el mundo se acordará, sobre todo los que tengan ya una edad, de que en los 70 y los 80... los ciudadanos, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras de este país, pues se movilizaban, ¿no? Subía el pan y se movilizaban. Tardaban 48 horas en haber manifestaciones, ¿no? Y bueno, pues desde que el pueblo dejó de manifestarse, pues todo lo que ha sido es... desde el gobierno se pegarle boca a los derechos y conquistas que tenían antes los trabajadores, ¿no? Comprendo que muchos trabajadores pues se sintieron engañados por el PSOE, ¿no? Que subió al poder diciendo que ellos eran un partido contra sistema, que iban a cambiar el sistema, que iban a hacer lo mejor para España, que lo iban a meter en Europa para mejorar España. Y bueno, pues muchos se vieron traicionados, ¿no? Trabajadores de astilleros, de eléctrica, tabacalera, red de carretera, recientemente Renfe, ¿no?, Correo. O sea, todo lo que era el conglomerado de empresas fuertes del Estado, ¿no?, que teóricamente un gobierno de izquierda debería de haber mantenido, ¿no?, pues en su época el señor Felipe González, después el señor Aznar y después el señor Zapatero, pues se han encargado de venderlo, ¿no? Empresas que eran rentables y que a día de hoy siguen siendo rentables, ¿no? Que en vez de dándole dinero a unos pongos mangantes y chorizos, ¿no?, pues podía seguir dándole dinero al Estado, ¿no?, para que el Estado lo reinvirtiese, ¿no? Bueno, yo creo que por eso también hay mucha gente que está desilusionada, ¿no? Desde que en los 80, ¿no?, después de tantos años de movilización, ¿no?, pues llegó un ETA, que se llamaba Felipe González Márquez, ¿no?, se rió en la cara de todos los andaluces, subió al poder diciendo OTAN no, base fuera, y hizo un referéndum apoyando la OTAN. Subió al poder diciendo vamos a hacer la reforma agraria y bueno... hasta Franco repartió más tierra que Felipe González, ¿no? Y que Zapatero juntos, ¿no? Que no han Mire repartido usted. Prácticamente nada, ¿no? Y si hablamos ya de Andalucía, pues tampoco se repartió nada, ¿no? Y si hablamos de las mejoras, que decían que iban a mejorar las rentas en Andalucía y en parte del Estado, ¿no? Pues vemos que es mentira, ¿no? Que aquí han estado las rentas durante un tiempecito un poco más altas, bastante más bajas también que en el resto del Estado español. Aquí están los convenios más bajos de la península, ¿no? Y eso ha sido en gran parte porque los sucesivos gobiernos que ha habido, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, se han encargado de que así suceda, ¿no? Lo mismo que se pone un salario mínimo interprofesional de 620 y pico euros, se pone de 800, de 900, de 1000, ¿no? Y sobre ahí empieza a trabajar, ¿no? Pero parece ser que la demagogia es arma frecuente hoy en día, ¿no? Desde hace bastantes años en esta falsa como, democracia. Como que esta gente jugando al juego de cartas mentiroso no vea. No vea, cualquiera los pilla. Siempre es el culo uno. Ya ve. Y bueno, esta canción de ahora, la canción que viene ahora es como, en parte es una crítica a aquella gente que también en los tiempos de atrás, las generaciones antiguas, que estaban en la lucha, pero hoy en día no sé dónde se encuentran. Y muchos en la cola del paro y otros enchufados. Bueno, pero a esa gente que ya no se queja, que bueno, que ya tiene como, que dice, yo ya he luchado demasiado, ya le doy mi paso a otro. Y también es un halago la canción a esa gente que con el paso de los años ha seguido luchando y hoy en día sigue diciendo verdades en la calle y a favor de la dignidad. Obama aprobará desde el gobierno que sus amenazas guerreras contra Irán y Pakistán fueron no más que palabras proclamadas para seducir oídos difíciles durante la campaña electoral? Ojalá, y ojalá no caiga ni por un momento la tentación de repetir las hazañas de George Bush, que al fin y al cabo Obama tuvo la dignidad de votar contra la guerra de Irak mientras el Partido Demócrata y el Partido Republicano ovacionaban en el anuncio de esta carnicería. Durante su campaña, la palabra leadership fue la más repetida en los discursos de Obama. Durante su gobierno, ¿continuará creyendo que su país ha sido elegido para salvar el mundo? Tóxica idea que comparten con casi todos sus colegas. ¿Seguirá insistiendo en el liderazgo mundial de los Estados Unidos y su mecánica misión de mando? Ojalá esta crisis actual que está sacudiendo los cimientos imperiales sirva al menos para dar un baño de realismo y de humildad a este gobierno que comienza. Obama, No, todo mentira. No me creo en nada. ¿Cumplirá su promesa de cerrar la siniestra cárcel de Guantánamo? Ojalá y ojalá acabe con el siniestro bloqueo de Cuba. Y Obama, que con tanto entusiasmo apoyó el recién regalito de 750 mil millones de dólares a los banqueros, ¿gobernará como es costumbre para socializar las pérdidas y para privatizar las ganancias? Me temo que sí, pero ojalá que no. ¿Obama firmará y cumplirá el compromiso de Kioto? ¿Seguirá otorgando el privilegio de la impunidad a la nación más envenenadora del planeta? ¿Gobernará para los autos o para la gente? ¿Podrá cambiar el rumbo asesino de un modo de vida de pocos que se rifan el destino de todos? Me temo que no, pero ojalá que sí. Obama, primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, ¿llevará a la práctica el sueño de Martin Luther King o la pesadilla de Condoleezza Rice? Esta Casa Blanca, que ahora es su casa, fue construida por esclavos negros. Ojalá no lo olvide nunca, señor Obama. Vamos, este... Que voy a decir yo, tío, que se ha acordado, vamos. Se tiró toda la campaña diciendo que él iba a salvar la situación en poco tiempo. Y hace una semana salió diciendo que había por lo menos 10 años de crisis, vamos. Por lo menos hasta dentro de 10 años no se iba a empezar a recuperar la economía, ¿no? Y es bien sencillo, ¿no? Porque lo único que va a hacer va a ser pequeños cambios. Como se suele decir, para que absolutamente nada cambie, ¿no? Nos va a cerrar Guantánamo, pero no dice nada de las otras cárceles secretas que hay por ahí, ¿no? En países, entre comillas, amigos o aliados, ¿no? O de los famosos buques de encierro, ¿no? Hay buques Guantánamo por ahí, metidos en aguas internacionales, metidos también en aguas de países amigos, ¿no? Y tampoco me parece a mí que va a cambiar mucho la relación con Palestina, ¿no? Y va a cambiar mucho de esto tampoco la relación con otra serie de países, ¿no? Sobre todo porque quien paga manda, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que vale llegar a presidente de los Estados Unidos, ¿no? Allí el Estado no financia a los partidos políticos, sino que los candidatos se financian, que teóricamente suena muy bonito, ¿no? Se financian ellos solos, ¿no? Pero claro, no lo mismo presentarte a concejal o alcalde en un pueblo de 300 personas, ¿no? Que hace la campaña hablando uno a uno, ¿no? Que hace una campaña electoral como el caso de Estados Unidos, ¿no? Con 300 mil millones de habitantes, 600 mil millones de canales televisivos. Se viaja en avión privado con un séquito de más de 150 periodistas, a los cuales se les está dando de desayunar, comer y cenar. Pues no habla de que a más de uno se le dará un dinerillo, ¿no? Para sus gastos, ¿no? Más montar todos los pollos esos que montan y todo eso, son muchísimo dinero, ¿no? Y vamos, no es que se lo dé gente humilde y trabajadora, ¿no? Se lo dan precisamente quienes muchísima más pasta tienen. Porque unas campañas de tantos millones y millones de euros de las elecciones americanas, pues lógicamente todo el que llega arriba no es porque tenga verdaderamente unas convicciones éticas y morales como para intentar salvar la humanidad de esta crisis, ¿no? Sino la de coger el grupo de empresas que le están apoyando, ¿no? Llevarla más arriba, igual que el señor W. Bush, que representaba una serie de empresas de la farmacia, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de empresas de farmacias que tienen una serie de patentes sobre medicamentos sobre el SIDA, ¿no? De ahí viene su negativa a repartir condones por el África y esas cosas, ¿no? El rollo de ser tan amigo de las guerras pues le viene de que parte de su gobierno está formada por empresarios de la guerra y parte de sus fondos vinieron de empresarios de la guerra, ¿no? Y bueno, así empieza y un larguísimo etcétera, ¿no? Pues no habla de las petroleras, ¿no? Lo que hizo con Irán, ¿no? Bueno, pues este señor, el señor Obama, exactamente igual, ¿no? Que nadie se olvide que a él también le han puesto ahí una serie de banqueros, una serie de grandes empresarios, ¿no? De hecho, una de sus grandes ideas para arreglar el cambio climático y no depender tanto del petróleo de estados terroristas como Irán o Venezuela, ¿no? Según él mismo dijo en plena campaña electoral americana, ¿no? Aunque parece que ahora está suavizando las palabritas, ¿no? Pues su gran idea, aparte de invertir algo en energías verdes, él considera que también energía verde es la energía nuclear, ¿no? Y de hecho creo que me parece que quería abrir unas 10 centrales nucleares nuevas en Estados Unidos, ¿no? Antes de que acabese los dos posibles mandatos que puede tener, ¿no? Por lo cual nos da idea de verdaderamente ese doble lenguaje que tiene a la hora de hablar, ¿no? Nos dice que quiere cambiar, que quiere evitar el cambio climático, que va a luchar contra el cambio climático, que lo que quiere es energía limpia, ¿no? Y claro, como una de las empresas que la está patrocinando, por así decirlo, pues es de la energía nuclear, pues ni más ni menos que lo que quiere es abrir más centrales nucleares, ¿no? En un país en el que el agua sobra en determinadas zonas, que se pueden hacer un montón de centrales hidráulicas, centrales de mareas, solares, de viento, porque es un país que está prácticamente deshabitado, Estados Unidos, ¿no? A pesar de la barbaridad de millones de personas que viven, ¿no? Es que aquello es tremendamente grande, vamos. De hecho, tiene unos datos de densidad muy bajos, ¿no? Por lo cual se sabe que hay muchísimas amplias zonas donde se podrían ejecutar energía limpia, ¿no? Pero yo creo que no va a cambiar mucho. Lo que va a cambiar es la forma de decir las cosas, ¿no? Pero me parece que va a seguir con bloqueos económicos a los países que no les interesa, con invasiones a otros países, tarde más o tarde menos, ¿no? De hecho, ya lo dijo también, y de hecho lo está llevando a la práctica, ¿no? En un año y medio o dos años van a retirar prácticamente todas las tropas de Irak, pero es para mandarla a Afganistán, ¿no? Que es donde verdaderamente tienen el problema, ¿no? Y bueno, ahí lo vemos, simple y llanamente una careta distinta a la que tenía George Bush, ¿no? Pero la política, al fin y al cabo, va a ser la misma, que nadie se crea que Estados Unidos de golpe va a cambiar y va a ser el gran defensor de los derechos humanos, ¿no? De hecho, todavía no ha anunciado nada de adscribirse al Tribunal de la Haya, ni al Tribunal de los Derechos Humanos, ni contra la tortura, ni absolutamente nada de eso, ¿no? Es porque él no va a permitir que ninguno de los asesinos que hay ahí en Estados Unidos, de los contratistas y de gentuza como el Joe Bush, ¿no?, puedan llegar a ser condenados en un juicio internacional, ¿no? Es así de simple. Se cubren las espaldas los unos a los otros, ¿no? Como cuando el señor ZP defendió a Ansar, ¿no?, cuando le decían que había apoyado una dictadura, ¿no? Por lo mismo, exactamente igual. Bueno, decimos eso, que no sé si Obama nos ha dado alguna esperanza o a mí me ha dado alguna esperanza, pero lo que sí sé es que él no me la va a quitar. Nada, decirle eso, que los grandes terroristas de esta tierra llevan traje de chaqueta. Y viajan en jet privado. Algunos rodeados de periodistas. No llevan una venda a la cabeza. ¿Quién disparó? de la inocencia no hay perdón. Hoy yo canto por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti. Lucrecia, Lucrecia, por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti. Lucrecia, por ti. Bueno, como decía esta canción, está desnuda, la muy guarra, en fin. Ley de extranjería para el jeque millonario y para la reina Sofía, ¿no? Y para un que otro más, pero vamos. Mira tú cómo el rey Fahd ese de Arabia Saudí no le pedían los papeles cuando entraba el tío por el aeropuerto. Y le preguntaban, ¿ya usted dinero bastante como para acreditar que estaba usted aquí de vacaciones en los de ICA? ¿Dónde está usted parando? Si entraba y iba soltando billetes de 500 euros por el camino, entraba por una punta, salía por la otra y decía el tío, otro billete, venga, otro maletín lleno de billetes. Bueno, las cosas que hay que ver, ¿no? El otro día en el encierro de la Lentejuela, ¿no? Hablando con uno de los vecinos, pues dio la casualidad que estuvo durante una época trabajando en un cortijo de casero, ¿no? Bueno, casero, encargado y todo lo que saliese, ¿no? Y bueno, pues da la casualidad que el cortijo es de un embajador, ¿no? De esto del PSOE, ¿no? Claro, el hombre ahí pues fue, le dijeron que yo ve al aeropuerto a coger al jefe. El tío de coger para allá, fue a aparcar su coche allí, como todo el mundo, empezó ya a esperar, claro, el tío había ido ya con una hora y media de adelanto. Le ven guarda, bueno, usted aquí tanto da huerta, no, yo es que estoy aquí, que venga un hombre, pero usted no puede, aquí huerta, hombre, aquí todo el rato, váyase usted para allá. No, es que estoy esperando, no sé quién es, el embajador de España en no sé dónde. Dice, ah, bueno, bueno, hombre, entonces pase usted por aquí, pase usted por aquí. Y lo metieron para adentro. Como dijo el otro, hay gente para todo. Y un pequeño fallo que tuvo ahí. Decirle eso, que si tu dios es judío, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu cuscú es argelino, tu democracia es griega, tu café es brasileño, tu reloj suizo, tienes una camiseta de India, tu radio es coreana, tus números son árabes y tu escritura es latina, y ahora tu vecino es un extranjero. Está como todo, ¿no? Pues yo no lo entiendo. Yo tampoco, pero vamos. Bueno, Y más en zonas como aquí, ¿no? Donde hemos sido emigrantes y seguimos siendo emigrantes y por desgracia vamos a tener que volver a ser emigrantes, ¿no? Es denigrante. Es emigrante. Es denigrante. Tiene que ser denigrante todavía. Esta canción es dedicada a todos los que tienen que recordar su tierra en otro lugar. Es decir, que la inmigración es una huida de la persecución del hambre, y si de todas formas hay que morir, que la muerte no te pille sentado, decía Mohamed Salem, que es un inmigrante. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerda juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad. Y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Decir que este viernes va a tener lugar un de estos convocado por Intermón, que se llama Música Solidaria, como una plataforma que han hecho para este viernes en 50 conciertos en España, que uno va a hacer en Córdoba, que en el que van a actuar los Atlánticos, y el de Marinaleda también es con música solidaria. Es decir, que todos estos conciertos, pues lo que se recaude de precio de entrada va a ser para un proyecto de niños en Haití. Y de bueno, decir que el concierto en el Palo Palo, que empezará dentro de un rato, pues es de Scarrigui, son grupos de Granada. Y bueno, que están bien. Y que está ya tiempo todavía de ir a verlo, porque están a punto de empezar, queda un ratito todavía. Y aparte colaboré ahí con ese bonito proyecto. Ya hacéis dos cosas. Claro, bueno, también. No matáis a ningún pájaro, que no. También dentro de poco tocará el 21 de marzo, me parece que es, ¿no? ¿Cuántos pájaros habrán muerto, por tiro de. Por matar dos pájaros de un tiro? Y tres. Y bueno, que hablando de más conciertos solidarios, ¿no? El 21 de marzo hay otro concierto solidario con Sociedad Alcohólica y otros poquillos grupos más en el Coronil, ¿no? Para que el Sindicato Andaluz de Trabajadores pues pueda pagar las multas que se le ponen, ¿no? Por ejercer el libre derecho de las libertades sindicales, ¿no? Pues a día de hoy son más de 40 millones de las antiguas pesetas lo que hay acumulado en multas, ¿no? Y bueno, pues va a haber un conciertillo ahí en Escoronil, ¿no? Se va a montar un autobús desde aquí, desde la calle del Carmen, número 64, ¿no? Desde la sede del sindicato y la sede de Izquierda Unida, ¿no? Y bueno, y también más, ¿no? Me parece que en Semana Santa en Marinaleda vienen los escapes, ¿no? A beneficio también del pueblo saharaui, ¿no? De los niños saharaui, ¿no? Y sigue la cosa, ¿no? Claro, que ya le iremos informando de estos conciertos. Que el DSA queda un mes. Queda un mes todavía. Y el escape un mes y un par de semanas. Es decir, que se pueden pasar por aquí ya. No sé si dentro de una semana. Dentro para, de una semana más o menos estarán ya. Para preguntar por entradas y. Y el viaje organizado al Coronel Autobús. Bueno, pues también anunciaron, ¿no?, que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no?, en vista de cómo sigue esto de la crisis y de que el gobierno no hace absolutamente nada, nada más que darle dinero a gente como el Botín y a las grandes patronales, ¿no?, pues aprobamos el otro día, hace poco, el viernes pasado, en Morón de la Frontera, en una Asamblea Nacional, se aprobó un nuevo calendario de movilizaciones, ¿no? Y bueno, pues en breve, ¿no?, iremos a Cádiz. Empezaremos, vamos por Sevilla otra vez, nos moveremos otra vez a nivel andaluz, ¿no? Y animar a todas las vecinas y los vecinos de nuestro pueblo de que es hora ya de que se vayan levantando, ¿no? Que se olviden de las muchas puñaladas que les han metido los grandes traidores de la clase trabajadora que ha habido en nuestro municipio, ¿no? Que ha habido y que sigue habiendo, ¿no? Pero que se olviden ya de esos parásitos sociales, como dice este hombre que estamos escuchando, ¿no? Y que ya va siendo hora de que los trabajadores nos organicemos, ¿no? Que le demostremos a este supuesto gobierno de los trabajadores, que es el del PSOE, ¿no?, de que estamos parados y que no estamos contentos con estar parados, que lo que queremos es trabajar, no queremos limosna. Estamos hartos ya de limosna y de minucia, lo que se necesita es trabajo, ¿no? Y que la gente pueda vivir, ¿no? Que se acaben ya las hipotecas, que se acabe ya de una puñetera base también las necesidades que estamos pasando. Y eso, si no se hace saliendo a la calle, no se va a conseguir. Porque ya estamos viendo, ¿no?, más de 800.000 personas que no reciben ningún tipo de paro, subsidio o ayuda. Miles y miles de personas en todo el estado teniendo que ir a los comedores de Cáritas a hacer por lo menos una comida al día porque no les llega para más, ¿no? Aquí en Andalucía, mínimamente el 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y bueno, y si no nos mareamos, pues todo seguirá igual, ¿no? Así que eso, anima a todo el mundo a que la cosa esté muy dura, ¿no? Pero que si nos quedamos en casa, la cosa se pondrá más dura todavía. Que no hay que esperar a que el vecino se menee. Hay que menearse de una vez todo el mundo. Y todos a uno. Pues, como ya saben, eso está, seguir en la acción y seguir en la calle, y para cualquier movilización saber que contáis con nosotros para lo que sea, para informar o a donde haya que ir. Bueno, y la canción con la que nos vamos a despedir hoy viernes, que dice cuál cultura, que es poca cultura la que hoy, la que nos brindan en estos tiempos nuestro gobierno, ¿no? Decir que cultura es aquella que del presupuesto general de Estado para todos los años emplea un 1% de ese dinero, de todos esos millones, emplea un 1% a cultura y un casi un 80% a armamento para gasto militar. Decir bueno, tenemos una cultura de armamento aquí muy grande. Lo que pasa que cultura de armas es una contradicción. Sí, nuestros enemigos son grandes, pero no están fuera de nuestras fronteras, ¿no? Están en la calle Génova, en el Moncloa, en el Parlamento. Esos son los verdaderos enemigos que tenemos, ¿no? Y contra eso no hay que armarse. Hay que echarlos directamente, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando de Estados Unidos, ¿no? También podemos hablar de aquí, ¿no? Uno de cada 4 euros invertidos en defensa, ¿no? Incluso en una época de crisis como en la que estamos, 1 de cada 5 euros se va a invertir este año en defensa, menos que el año pasado, ¿no? Pero sigue siendo muchísimo dinero, muchísimo. 1 de cada 5 euros que se está embolsando ahora mismo el Estado va a ir destinado a defensa, a los avioncitos, a trenes, a tanques nuevos, a barcos nuevos, que no dudo de que puedan hacer falta, ¿no? Pero me parece que ahora mismo hay unas necesidades más urgentes que la de comprar material militar, ¿no? Pero... Y bueno, lo mínimo que decimos de aquí es que por lo menos no nos engañe y que sepamos quiénes son los traidores y los que nos engañan. Sí, porque ahora no está nada para echarle las culpas de que las cosas van malamente. Y quede bien claro que el decretazo sigue vigente y que aquí todavía no hacen nada más que vender humo, ¿no? Y lo estamos viendo. Que detrás de ese disfraz, que sepan que quiénes son. Sí, cuando se acaben los carnavales, algunos seguirán con el disfraz puesto todavía. Sí. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes aquí desde Tangadasca 93.4. Que no vaya al concierto, que se vaya a la chirigota esta noche. Y bueno, vamos por culo la bicicleta. Sea quien sea y lo que sea, no merece a mí.